Bueno, desde nosotros, entre las necesidades, ¿no? Digo, acá en La Toma y afuera del barrio también, el tema de la salud es terrible, lo que está pasando en estos barrios y en La Toma, principalmente, bueno, lo que vino pasando es que profesionales, médicas, médicos, se pusieron a disposición de lo que necesitáramos, y esto recién se está articulando, esta tarea. Tuvimos atención de algunos médicos, de un médico egresado en Cuba que vino y estuvo atendiendo un día, otro médico otro día, y ayer estuvieron los médicos del mundo, que estuvieron demorados por la policía, los quisieron llevar a la comisaría, se negaron, presentaron todos los papeles, pero bueno, fueron interceptados por un patrullero y los detuvieron, ¿no? Los retuvieron un rato. Después no es que está totalmente sistematizado, sí tenemos identificados lugares donde cuando vienen a ofrecer sus servicios solidariamente, vienen y tienen lugares en varios barrios para atender. Y se viene y hoy justamente empezaron a juntarse y a trabajar todos los médicos que habían estado ofreciéndose, como para pensar también el desalojo y qué necesidades hay. Y si no viene el desalojo, que es lo que esperamos, también pensar un laburo mucho más articulado y sistematizado en el territorio. Bueno, aquel profesional que quiera venir a dar una mano con respecto al tema de salud y a la problemática que hay acá en La Toma, lo puede hacer. Tenemos página de Facebook, que es Recuperación de Tierras de Guernica, y también el mail es Recuperación de Tierras de Guernica.